Pensarán que son animales, pero que en realidad algunos de ellos son los voluntarios ayaplianos que llegaron millones de años atrás y que al igual que ustedes se distorsionaron. La Confederación Cósmica mandará a ustedes como colonizadores para que los ayuden a recuperarlos y ayudarlos en la evolución y elevación de ellos que son nuestros hermanos. 50. ¿Qué hará el hombre humano para protegerse de la era glacial cuando llegue su momento? En los próximos 7000 ninguno de ustedes reconocería los cambios que la Tierra va a experimentar. La era cósmica se desarrollará tanto que ustedes serán parte de la ciencia, tecnología y espiritualidad del universo. Pertenecerán a la Confederación Cósmica Interestelar. Los hijos de sus hijos, que serán ustedes mismos, nacerán sabios por genética e intercambiarán la sabiduría del cosmos con otras culturas y otras razas estelares. El hombre de hoy podrá imaginarse, pero aún no lo tiene consciente. Cuando llegue la era glacial, el hombre humano ya no estará en este planeta Tera, lo legará al Yeti, el cual será el hombre del futuro. 51. Si el hombre humano trascenderá, ¿cómo el Yeti evolucionará? Cuando llegue el momento, ustedes dejarán al planeta voluntariamente e irán a colonizar otros planetas que se encuentran más cercanos de Tera. Aunque algunos de ustedes voluntariamente se quedarán en la ciudad interna en cuerpos de energía antimateria, para ayudar al Yeti en su evolución. A diferencia de ustedes, el Yeti sí tendrá el conocimiento de la existencia de la ciudad interna y se comunicarán con los voluntarios humanos que se quedarán en ella. La evolución en el Yeti también sufrirá cambios, los cuales se expresarán en él, transformándolo en hombre desarrollado y sabio en un lapso corto. Estas transformaciones se deberán en gran parte por el magnetismo del planeta, el cual se encontrará fluctuando correctamente, por las energías pensamientos sanas de las cuales él se nutrirá, por su alimentación vegetariana y sobre todo porque su condición celular será genéticamente de primera calidad. Queremos decir que por las condiciones nombradas, el Yeti no conocerá las enfermedades, estas no existirán sobre el planeta Tera. En esa época la energía pensamiento cinabria habrá desaparecido del planeta, dejándolo limpio, sano y en perfecto orden. El Yeti respirará y se alimentará de energía elevada, esta será muy diferente a la que existe hoy en día. La energía cancerosa y enferma de ambición no existirá más, el planeta se encontrará sano y curado, por lo tanto, todo lo que viva sobre él, se encontrará en las mismas condiciones. 52. El Yeti se alimentará también del astrosol como nosotros lo hacemos hoy en día.